Bienvenidos al Cancionero, el micropodcast de recomendaciones musicales de Resaca Moral Podcast. Es obligatorio referirse en este micropodcast a los grandes reyes de la composición, que son para mí Pink Floyd. El nombre de la banda proviene de la combinación de los nombres de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council. Shine On You Crazy Diamond es una de las grandes obras maestras de la música contemporánea y comparable a piezas clásicas de Bach, Beethoven o el mismo Mozart. Se trata de una composición épica grabada en 1975 en los estudios Abbey Road de Londres, que la banda dedicó a su miembro fundador, Syd Barrett, quien ya había abandonado el grupo. El tema se ubica dentro del álbum Wish You Were Here, y aunque muchos lo tradujeron en su momento como Diamantes locos brillan sobre ti, el título se refiere en verdad a Sigue brillando, loco diamante. in the sky. Nada mejor para conducir un día caluroso con la ventanilla bajada que esta canción de Willie Nelson, ganadora de un Grammy en 1981, a la mejor canción country y que aparece en la película Honeysuckle Rose. Habla de esos momentos mágicos de carretera de cualquier grupo que se dirige a un pueblo, a una ciudad, para dar su próximo concierto. Willie Nelson, con su característica guitarra española rota, año 1980, On the Road Again. One, two, one, two, three, four. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. See